Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a la carbonería, espacio que ha tenido el gusto de acoger la presentación de la última obra publicada del poeta sevillano José María Gómez Valero. Una obra que lleva por título Revueltas, que ya pueden ustedes adquirir ahí en el stand de Luis Gallego, que es una antología de la poesía de José María entre 1996 y 2016 y que ha tenido el acierto de publicar Ediciones 4 de agosto, ese proyecto que coordina desde Logroño el buen hacer del poeta Enrique Cabezón y que ha logrado reunir en su colección Planeta Clandestino, a la que se incorpora esta obra, a escritores de la talla de Guadalupe Grande, Carmelo Iribarren, Jaime Siles, Luis Alberto de Cuenca, Carmen Camacho o David Eloy Rodríguez. En nombre del autor y de la editorial, quiero dar las gracias a la Carbonería y a Pisco Lira por su generosa acogida de este acto y también, ya de paso, por resistir a los embates de quienes cercenan la libertad, el cante, el arte y la poesía en nombre de los absurdos de la ley. Gracias, Pisco, y gracias a todos aquellos quienes apuntalaron esta casa con dignidad y camaradería en aquellos días del verano aciago. Quiero dar las gracias también a José María por confiarme una vez más la presentación de un libro suyo, como hace 5 años pues tuve la fortuna de presentar también Los augurios en la librería La Fuga. Intentaré, como entonces, pues no robar demasiado tiempo a los poemas. Le doy las gracias a José María, además, porque volver a caminar por estos poemas que he tenido la suerte de ir transitando en nuestros años de amistad es un regalo. No sé de verdad cómo escribir las alabanzas a José Mari, porque es mi amigo y porque lo admiro además como poeta de una manera exagerada. Pero bueno, se supone que tengo que ser objetivo aquí, invitar a la lectura sin muchos excesos y, en fin, ahí estaremos. Así que diré, intentando dejar a esa lengua desmandada que nos enseñó el maestro García Calvo en esta misma casa, que José María Gómez Valero y sus revueltas son una demostración de cómo el razonar del sentimiento y lo que nos queda de pueblo no cesan en su empeño, en su lucha contra el poder, contra la fe y contra la realidad. Porque es contra eso contra lo que José María nos provoca con su poesía. Contra eso e invitándonos a respirar por la herida, a suturar con palabras luminosas esa mentira de la realidad constantemente renovada, pero insobornablemente combatida. De este libro considero que hay que destacar en primer lugar su título, Revueltas, por la amplia carga de sentidos que alberga, como el mismo José María dice en el prólogo. Por un lado, ahí está el fuerte sentido político, civil, de la poesía de José María Gómez Valero, que encarna aquel decir de Octavio Paz, según el cual la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Son revueltas, además, porque al tratarse de una antología, este libro nos permite apreciar ese largo y minucioso laborar con el lenguaje que ha trazado la vida y la escritura de su autor. Como él mismo dice en el prólogo, cada libro ha supuesto una pequeña gran revuelta o requiebro en el camino de mi poesía. Así es. Asistimos aquí al proceso de afinación de su voz, a su pausada maduración en el cuidado de las palabras, a una búsqueda de sentido que se clausura con la humildad ante el hallazgo. La poesía de José María Gómez Valero es ante todo eso, al menos para mí. Es búsqueda, pertinaz y frágil hallazgo. Y lo es porque se nutre de la perplejidad como actitud, según supo ver sabiamente Alberto Portland en el prólogo a su libro Lenguajes. Al igual que las revelaciones proféticas, tan pronto como sus poemas nos alumbran, vuelven a ocultar en el silencio del signo. De otra forma serían sentencias, dictámenes, mentiras. Quizás el gran hallazgo de José María Gómez Valero esté ahí, en que concibe la poesía, su poesía, como indagación y como búsqueda, operando en esa mediación que existe entre el silencio y la materialidad de los signos. Por eso es una poesía cargada de densidad y de transparencia a un mismo tiempo. Por eso anuncia y levanta verdades caídas en medio del tráfago de los simulacros. Por eso es poesía en cuanto a dotación de sentido. Vuelvo a Octavio Paz en El arco y la lira, que nos dice: el mundo del hombre es el mundo del sentido. Tolera la ambigüedad, la contradicción, la locura o el embrollo, no la carencia de sentido. Todo es lenguaje. En esta línea, donde sitúo yo la poesía de José María, él se ha instalado desde temprano en la convicción de que el ser humano es ante todo lenguaje. Se inscribe así en una tradición que en la modernidad tiene a su primer epígono en Herder, cuando afirmaba en sus ideas para una filosofía de la historia que el lenguaje es la revelación expresiva del ser de la humanidad. También en Heidegger, el primero en vislumbrar que el lenguaje es la casa del ser. Y si me lo permiten, en Unamuno, que clamaba desde su alma vasco-castellana aquello de la sangre de mi espíritu es mi lengua. Volviendo al título del libro, Revueltas, hay una cita que José María incluye en la apertura, nada menos que de Jim Morrison, que dice lo siguiente: la revuelta, y solo la revuelta, es creadora de la luz. Y esta no puede tomar sino tres caminos: la poesía, la libertad y el amor. Mi asombro al leer esta cita se debió a que ahí están algunas de las claves de este libro y por ende del caminar poético de José María Gómez Valero: la luz, la libertad, la poesía, el amor, la revuelta. Empuñando esas armas, recorre José María desde sus versos y su vivir el silencio de las ciudades, con la tenacidad de quienes luchan sin esperar nada a cambio, tan conscientes de la derrota como reacios a aceptarla. En derrota, nunca en doma, como rezaban los versos de nuestro admirado Claudio Rodríguez. Con esos fuegos nos alumbra José María Gómez Valero en la perenne noche, fundando claridades en lo oscuro, donando el calor del fuego a los amantes, espantando a las fieras que amenazan en la noche del mundo. Con esas mimbres alienta José María Gómez Valero los impredecibles y difíciles vuelos de las palabras, buscando la verdad que ocultan los signos, revelándonos el asombro del vivir y del decir. Para terminar, y atendiendo un poco al guión de lo que debe ser la presentación de un libro, diré que estas revueltas, antología 1996-2016, recogen poemas de sus libros Miénteme, publicado por Cuasi Editorial en 1996 y Accesi del Premio Internacional Surcos, también del libro de los simulacros, Accesi en 1999 del certamen de poesía Ciudad del Éter, Travesía Encendida, que obtuvo en 2004 el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Mérida, publicado por la editorial Vitruvio, Lenguajes, esa obra impecable, publicada por Imago Forum en 2007 y que realizó de la mano del artista plástico José Miguel Pereñíguez, y Los augurios, publicado en 2011 por la editorial Icaria y poemario ganador del Premio Internacional Alegría, que convoca el Ayuntamiento de Santander. Además, este libro acoge en sus páginas finales varios poemas de José María Gómez Valero que andaban dispersos en revistas y libros colectivos, y entre los cuales se encuentra, felizmente para todos nosotros, su maravillosa Plegaria a Sevilla. Diré también, antes de despedirme de una vez, que en este acto van a participar, además del propio José María Gómez Valero, el cantante Daniel Mata, aquí a mi izquierda, a mi derecha, y el pintor Patricio Hidalgo. Compañero, de viaje, entre otros proyectos de José María Gómez Valero, con el espectáculo Somal Espanta, junto con el músico Enrique Mengual y el poeta David Elbe Rodríguez. Y nada más, espero que no haberme excedido en el tiempo. Muchas gracias a todos por venir, por su atención y su silencio. Y insisto, disculpen el tiempo robado a la perplejidad, a la luz y al calor de los versos de José María Gómez Valero. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a Miguel Ángel Rivero, amigo, compañero, maestro de tantas cosas, de tantas travesías juntos. Y ahora, después de lo que dice Miguel Ángel, este es el problema que tiene de encargar las presentaciones a gente que se expresa con tanto cariño y con tanta generosidad, que es difícil ya decir otra cosa más que agradecer. Y eso es lo poquito que voy a poder hacer hoy, porque si uno ha aprendido algo en estos 20 años de trabajo y dedicación con las palabras, es que hay que agradecer. Y agradecer a la poesía, agradecer a las compañías, agradecer a la misma vida que nos ha permitido, con sus azares y sus derivas, a mí y a tantos compañeros, llegar hasta aquí. Y aparte, también agradecer concretamente, igual que agradecía concretamente a Miguel Ángel Rivero su presentación, agradecer también a La Carbonería, a Pisco Lira, a Sergio Lira, su acogida, su hospitalidad, y felicitarle por su resistencia, por mantener este espacio abierto contra viento y marea, y poder hacer honor a esas palabras del poeta Pedro del Pozo, que dice aquello de: la dignidad ni se compra, ni se vende, ni es un laberinto. Así que ojalá podamos seguir disfrutando mucho tiempo aún de esta carbonería nuestra, de todos. Agradecer también a la librería La Fuga, capitaneada por Luis Gallego, que está ahí con los libros, compañero también de aventura, desde mucho antes de ser librero, y además me emociona mucho decir esto, ¿no? Porque quizá ustedes lo conozcan como librero simplemente, pero yo he tenido la suerte, la bendita suerte de conocer a Luis Gallego desde mucho antes, y es también partícipe de estas travesías poéticas, también gracias a gente como él, amigos como él, uno está aquí, por su confianza y su cariño siempre. Gracias también a las ediciones del 4 de agosto, a esa preciosa, simpatiquísima, cómplice editorial riojana que saca esta colección que se llama Planeta Clandestino, que lleva ya tantísimos números y que es una memoria viva de la poesía española de nuestro tiempo. Gracias a Enrique Cabezón por solicitarme esta antología, por echarse para adelante con el proyecto. Y muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes por haber reservado un trocito de tiempo para compartirlo aquí en torno a las palabras. Me hace además muy feliz ver a tanta gente diversa junta, porque hay mucha gente que a lo mejor con la que compartimos distintas actividades, distintos momentos, distintas dedicaciones, y ver estos momentos especiales en los que tanta gente diferente, a lo mejor que no se conoce, pero que estoy deseando que se conozca, puede reunirse en torno aquí a la poesía, ya con eso me siento felicísimo. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Vale. Sí, está perfecto. Voy a decir que son un primor o no son un primor. Son un primor. Gracias a David Rodríguez, compañero de Mira Aventura, que estoy súper atento, y a todos los compañeros del colectivo La Palabra Itinerante, que dentro de esas compañías, que hablaba al principio y que hacen posible que uno esté aquí, desde luego ellos son grandes protagonistas de esas compañías. La gente de La Palabra Itinerante, con las que he crecido, viajado y vivido mil aventuras, que nos han hecho crecer a todos juntos y aprender juntos. Y no voy a decir mucho más porque creo que entre Miguel Ángel y esto que digo ahora y la emoción del momento, se trata de compartir poesía y además tengo la suerte de poder compartirla con dos artistazos, con Daniel Mata, que me va a acompañar con canciones que viene trabajando con textos míos de hace bastante tiempo, y con Patricio Hidalgo, maestro de los trazos y de los pinceles, que también va a poder disfrutarlo a lo largo de esta noche. La antología Revueltas, como ha dicho Miguel Ángel, resume 20 años de poesía. La pensé cuando me la encargaron en un sentido cronológico, le di muchas vueltas, cómo ordeno todas estas creaciones, cómo ordeno todo lo publicado, y pensé que lo más sencillo era hacer esos compartimentos por orden, y empecé por cómo se empieza, por el comienzo, empecé por el principio. Y así voy a empezar esta noche, voy a empezar recitando en este primer bloquecito una serie de textos, de poemas, de mi primer libro, de ese que ha nombrado Miguel Ángel, que se publicó hace 20 años, Miénteme, y cuyos poemas, casi antes de que aparecieran impresos, los pude compartir curiosamente en este mismo escenario. Lo que pasa es que era mucho más niño. Y recuerdo esos momentos, esos homenajes a Paco Lira, en el que estos poemas y otros resonaban aquí. Además, la verdad, es precioso poder cerrar el círculo. Empiezo con algunos poemas de Miénteme, como digo. Por ejemplo, este, que es el poema con el que se abre la antología y el libro en cuestión. He despertado con la fotografía de la chica rubia entre mis brazos, muerta antes de las 7 de la mañana. Hace 48 minutos las bicicletas confesaron nuestras mentiras desde una cabina telefónica cerca de la frontera con la Atlántida, más allá del frío que deben pasar los poemas en la bañera del arquitecto que construye cárceles en Helsinki para encerrar a la chica rubia antes de las 7 de la mañana. Para mí, como comprenderán, es rarísimo volver a una serie de textos, y así me pasó este verano cuando estuve preparando la antología, una serie de textos por los que lo he transitado desde hace muchos años y que ha sido verdaderamente un viaje emocional, sentimental, y mucho más ahora que los pongo de viva voz después de tantos años sin leerlo. Otro poema de Miénteme, que aparece en la antología, dice así: he aprendido a silbar en el desierto y espero poder enseñarte a tu regreso, porque no envidio al farmacéutico de la fotografía, comprimido, estrangulado, tan feliz en su cápsula transparente, enroscado en una multitud que hace cola en la oficina de objetos perdidos, donde ellos poseen una memoria embalsamada. Y sí, reconozco su valor, pero prefiero continuar observando o descubriendo con el tacto la imperfección de la circunferencia. Y ahora, pasando a otro de los libros que se recogen en la antología, el libro de los simulacros, un poema que le tengo especial cariño y quizás fuera uno de los primeros poemas que se convirtieron en canción. No solo Daniel Mata en estos años ha convertido en canción textos míos, sino también otros cantautores, como es el caso de este poema, al que le puso música y voz el compañero Iván Mariscal en una preciosa canción. Así que también es una buena ocasión para recordar al poeta y cantautor Iván Mariscal. El poema se llama El amor es un pato dando vueltas en un estanque. El amor es un pato dando vueltas en un estanque. ¿Hola? Avísame cuando vuelvas iré a recogerte a la estación y podremos tomar un café antes de ir a casa. Y ya verás cómo todo volverá a ser como antes. Luego te marcharás, porque sé que te marcharás, dejando a tu paso un sendero de flores pisoteadas. Pero volverás, porque sé que volverás. Iré a recogerte a la estación y podremos tomar un café antes de ir a casa y ya verás cómo todo volverá a ser como antes. Avísame, avísame cuando vuelvas. Y para cerrar este primer bloquecito, un par de poemas más. Uno muy breve que dice así: qué triste la vida de una línea recta, tan sola, tan recta, tan uniforme. Al final de los tiempos, cuando todo esto haya acabado, al final de los tiempos, cuando tengamos el cuerpo tatuado de banderas, cuando tan solo existan las afueras de lo que fuimos, al final de los tiempos, te esperaré sentado en la montaña más alta. Tú me reconocerás por el sombrero. Al final de los tiempos, tú vendrás volando para anunciarme el final de la guerra. Y ahora es un enorme, enormísimo placer presentarle, para estos siguientes textos y canciones que vamos a escuchar, a Daniel Mata, músico, compositor, cantante de la gente que mejor trabaja actualmente los vínculos de la música y la poesía, de la canción y la poesía, esos difíciles y delicados vínculos, y pocos como él saben llevarlos a buen puerto. Es un honor aprender cada día de él y un honor que esté aquí con nosotros. Un aplauso para Daniel Mata. La noche susurra. De la hojarasca nacen pasos que el cazador no puede descifrar. La luna, en lo alto, sonríe. El loco mostró a los ancianos su ropa empapada, su pelo mojado, sus manos llenas de barro. La lluvia no llegará, le dijeron. Tú sabes que la lluvia no llegará. Resulta difícil escapar, se nos acaba el tiempo para salir de aquí sin daño. La asfixia crece lúgubre en las últimas grietas, aniquilando brotes y posibilidades. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Nuestro miedo brama, curiosamente inmóviles, osos polares, sorprendidos por el deshielo, y nuestro miedo bramar, furiosamente inmóviles. Grandes osos polares, sorprendidos por el deshielo, se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio que separa la herida de los cuerpos. Se reduce el espacio. Separa la herida de los cuerpos. Nada, nada, nada se entiende en estos días. ¿O no somos todos extranjeros en la ciudad del ruido y del dinero? El hambre de un lenguaje diferente y crucial que pudiera aprenderse sin dificultad ni daño. Qué triste la vida de una línea recta, tan sola, tan perdida, tan uniforme, tan recta. ¿Quién a mí me seguirá? Que yo voy por un camino que no se acaba jamás. ¡Ay, si lo hubiera sabido! ¡Ay, si lo hubiera sabido! Hubiera tomado el mismito camino por el que me he perdido. Soy de fuera, eres de fuera. No mires como lo mires, toda lengua es extranjera. Yo sé que está ahí, al final del horizonte. Yo sé que está ahí, lo que yo sé que está ahí, al final del horizonte. Yo sé que está ahí, lo que tanto se esconde. Soy de fuera. Muchas gracias, Daniel. Y comentarles que una de esta última canción que ha interpretado Daniel Mata, el mismo idioma, es uno de esos textos, por ejemplo, que no está en esta antología, pero sí que está en el libro disco Suma le Espanta, de la compañía de poesía La Palabra Itinerante, y también queríamos referirlo aquí porque forma parte de ese conjunto de textos que, escritos conjuntamente con David Eloy Rodríguez, salen destinados para ser canción, ¿no? Así que también tienen que tener hoy su presencia. Y continuando con el recital, vamos con el siguiente libro que recoge la antología, que es un libro que le tengo mucho cariño, que es Travesía Encendida, que fue un trabajo de muchos años, de varios libros que se fueron fundiendo agrupando, reordenando, que dieron lugar a ese Travesía Encendida que apareció en la editorial Vitruvio en el año 2005. Y les voy a compartir alguna serie de textos de ese poemario. Vamos a hacer el juego, a ver si la memoria viva sigue funcionando. Un poema que habla de esas cárceles cotidianas a las que casi todos tenemos que acudir diariamente. Donde los cuerpos solo alumbran costales colmados de tedio, donde se amamantan letales las cifras y todo sucede sin descanso. Fábricas, almacenes, despachos, ruidosos cementerios, factorías, talleres en los que se desguaza el ánimo de vivir. Bajo luces quirúrgicas, entre maromas, mármoles, marcas, eficientes martirios, máquinas, golpes precisos que aniquilan, suceden crímenes lentos. Es un tiempo de amos y siervos. Son los estériles dominios de la mutilación. Y era un poema también de Travesía Encendida que dice así. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes se burlaron de nuestras llagas? ¿Quiénes arrancaron el corazón a los caballos que tan lejos habían de llevarnos? ¿Quiénes convirtieron nuestros puños veloces en estos tristes muñones de esparto? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes crearon el molde donde día tras día se fragua esta muerte? ¿Quiénes fueron? Que den un paso al frente, que ya está bien de tanto llanto, que den ahora un paso al frente, que los vamos a perdonar. Que los vamos a perdonar. Y ahora un poema que se llama Compañías y que nunca mejor dicho me ha acompañado durante muchos años y espero que también como todos los poemas que uno hace y todos los poemas que recoge esta antología también hayan sabido acompañar a quien los ha leído, a quien los ha escuchado y con eso estaría cumplida la labor de su escritura, ¿no? Ojalá les hayan servido estos textos a todo el mundo en estos años para sus propias revueltas. Compañías. Quienes saben de la condena del tiempo, de la constante contienda entre amaneceres y estertores, quienes callan cuando un pájaro los mira, quienes apartan en silencio la nieve de la leña, quienes en la fábrica de madera se detienen ante el rincón donde se acumulan las virutas y el serrín, quienes acarician el puente que salva el cauce de un río seco, quienes lanzan los dados a oscuras contra una pared, quienes acuden a un entierro donde nadie les conoce, quienes cubren con tierra las brasas del odio en la casa del padre, quienes conjugan ternuras en días inciertos, quienes cuentan las horas en las ondas del agua, quienes rastrean las huellas de un animal que murió, quienes guardan debajo de la cama zapatos rotos, quienes lloran sin querer saber por qué, quienes emprenden el amor, quienes lo desaprenden, quienes mueren, quienes resisten, quienes besan, quienes huyen, quienes nacen, quienes mienten. Todos ellos nos habitan, por ellos nos transitamos, junto a su herida, nuestra herida, allí en las blancas galerías de la soledad. Ellas y ellos forman la trama, ellas y ellos forman la trama y son el argumento. Y para ir a campo. Uy, hemos tenido un pequeño problema técnico. Tú estás en Tengarengue, Dani. Pues esto he hecho yo 2.000 kilómetros. Bueno, vamos cerrando, cerramos este bloque de travesía encendida con un poema, un par de poemas que dice, uno de ellos se llama El explorador regresa a Palacio. El explorador regresa a Palacio. Señor mío, ella hace visibles los hilos del amor. Ella es hermosa y libre y dulce, y los días terribles pronuncia palabras celestes y con ellas desviste a la penumbra y la convence de su error. Ella sabe del hechizo del ámbar y conoce el nombre secreto de las cosas. Ella se enreda con las fieras y les habla de la piel de la tarde. Señor, en los bosques donde ella se refugia, relampaguea el misterio, pervive una luz frágil. Señor, Señor mío, os lo ruego, ella no debería morir nunca, ni tampoco sufrir ningún daño. Y este último texto que dice, antes de volver a darle la bienvenida a Daniel Mata, un día los ojos se mirarán, un día los ojos se mirarán y no habrá juicios y no habrá faltas. Cuando llegue ese día no señalado, ese día poco importante, nada de lo que ocurra nos sorprenderá. Porque lo raro son estos días. Lo raro es este andar por casa sin quitarnos el abrigo. Quiero que sepas una cosa. Estoy cansado de buscarte. Estoy harto de escribir poemas en los que te busco. A partir de ahora me dedicaré a lo que realmente me gusta. Me dedicaré a seguir buscándote. A veces en la mañana el amor se hace despacio sobre sábanas viejas y los cuerpos se niegan el saludo y luego se precipitan y se ajustan y así negocian y conviven como la arena y el escombro. Luego penumbre, pena, una cocina sucia, una escalera fría, una puerta cansada que se abre y se cierra. Es la desgracia, amor, que esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Es la desgracia, amor. esta mañana nos ha encontrado revueltos en rabia, en penumbra y en vela. Y seguimos con el amor. Y este poema que dice, que se titula Equipajes, y que quiere hablar de esos equipajes que llevamos para el amor, o que deberíamos llevar. Amar. Amar sin daño. Amar sin dueño. Amar. Saber reír. Saber curar. Amar, sentir en cada paso el frescor de la tierra bajo las hojas secas. Tensa sus cadenas y logramos dormir. Prendidos y abrazados, subimos al tobogán del olvido. Aquí no hay vértigo, no hay daño aquí. Aquí no hay vértigo, no hay daño aquí. Somos tan solo sombras que son conducidas por rampas sinuosas. Es tan ligero el viaje sin los cuerpos, tan breve que pudiera adivinarse desde allí el despertar. No dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme en la mañana. No dejes de abrazarme. Dados, dados en blanco para perder cada partida contigo. Dados, dados en blanco y en el aire. Bueno, y seguimos transitando la antología Revueltas, y les voy a compartir algunos de los poemas de los últimos libros que recogen. A Sarita estoy por llamarla aquí para que haga un dueto conmigo. Que vamos a... voy a compartirles un poema de lenguaje, del libro Lenguaje, que reseñaba antes Miguel Ángel Rivero y con el cual tuve la ocasión de trabajar con el pintor José Miguel Pereñíguez. Y es un texto que se titula Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Nacer en la telaraña que cuelga del eje de la rueda. Ningún tiempo es oscuro si la luz te roza. En el ojo del cisne canta quien resucita. Azules recuerdos sacuden al pez en las redes. En los océanos de los mapas nadan los ahogados. La lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Advertir los labios cómo se forma y crece la primera burbuja de silencio. Pero la lucha por palpar con las palabras el brillo oculto de estos días. Dejar rastros de amor en el camino hendido por la rueda. Extender el mantel de la alegría sobre la ceniza del daño. Decir, ventana para que entre el cielo. Decir, ventana y que entre el cielo. Y el otro poema de este libro de lenguaje que quería compartirle es uno que se titula Hay jirones de amor prendidos en las alambradas del lenguaje. Hay jirones de amor prendidos en las alambradas del lenguaje. El lenguaje del signo. Sentados en la misma orilla de diferentes ríos, ella y él se averiguan, se llaman, se presienten, se rastrean confusos, anhelan el momento de reunirse. Pero cuando ella arroja al aire mensajes esparcidos en trozos de papel, él cierra las ventanas temeroso de la nieve que trae la ventisca. Cuando ella unta sus ojos con la luz que tiembla bajo el agua, él explora desnudo remolinos, regiones abisales. Cuando él perfila puentes en la parte más clara de la luna, ella emborrona el mapa de la noche, afila sombras, se pierde en negras acuarelas. ¡Ay! Equivocan tantas veces las huellas, los caminos. Ahora, ella y él tensan juntos una música que el deseo compone en el viejo taller de las palabras. Ella y él se acarician con la ayuda de humildes signos y las cosas han dejado de doler. Ambos se reconocen. Abrazados a vívidos reflejos. Y me gustaría también compartirle algún poema de Los Augurios, como dijo Miguel Ángel, publicado hace unos añitos en Icaria. Por ejemplo, este que dice Apuntes para una biografía cualquiera. Apuntes para una biografía cualquiera. Nacer, memorizar los signos, ocupar una celda en la intemperie. Reconocer a tientas el rigor de los límites, los contornos del orden. Asistir cada día a lo pactado. Mirar el agua, saciarse en su sabor, convivir con la sed. Acatar los dictados de la norma. Eludir los dictados de la norma. Jugar a cosas serias, mentir de corazón, arroparse sin sueño. La noche, los velos, los desvelos, la voz de la sólida sombra y despertar y abrir los ojos y ansiar ese tiempo en el que nada se derrumba. Y un poema más, quizás de los augurios. Por ejemplo, este que se titula Sentidos. Sentidos. En los ojos, un cielo imposible. Un cielo tan azul, tan distinto a la palabra cielo, que su clara verdad se me clava y duele. En la piel, la brisa, la caricia siempre nueva del aire, feliz escalofrío que perdura, temblor que convoca al temblor. Mira cómo se mueven esas hojas. Pervive la belleza de lo vivo, el misterio. Y ahora yo debería recuperar esta escaletita, que está hecha para no perdernos. Y concluyo el repasito por la antología. Y antes de terminar con unas sorpresitas que les teníamos preparadas aquí con los amigos, termino, como digo, el repasito por la antología con un par de textos. Uno que se llama Lo que mueve las nubes y que dice así. Lo que mueve las nubes. Tu sonrisa no sirve para nada en este mundo infausto, insolente, inquisidor, impío. No sirve para nada tu sonrisa, pero todo lo puede. Todo lo puede. Y vamos a entrar en esta última fase de la presentación de Revuelta, en las que vamos a interpretar de una manera muy especial dos de esos textos que, como señalaba Miguel Ángel Rivero en la presentación, no están recogidos en un libro, sí en esta antología, y hasta ahora habían estado dispersos por revistas o antologías, y bueno, ahora han encontrado su sitio aquí. Son dos textos muy especiales, y uno de ellos, que es por el que vamos a empezar, y con estos dos textos nos vamos a despedir. Estos dos textos son especiales, como digo, y uno de ellos es La ley de la leyenda. Se llama La ley de la leyenda y es nada más y nada menos que un western. Es un poema western, y vamos a ver si yo... Sí, dedicado a John Wayne en su centenario. Yo debería encontrar, eso sí, la siguiente página, aquí está. La ley de la leyenda, que nos cuenta una historia en el lejano oeste de persecuciones y de búsquedas, a veces más acertadas, a veces menos acertadas. Dice así, y para ello contamos con la magnífica ambientación sonora de Wester de Daniel Matar. Adelante, como. Todos buscan a J.K. Forresty. Notorious Batman, Wanted, Death or Life. 2.500 dólares de recompensa, más de 2.500 argumentos para aparcar labores, para soñar con otras vidas, para ir de cacería. Todos buscan a J.K. Forresty. Basta de dormir junto a ríos que no arrastran oro. Ya está bien de arrancarme garrapatas y deudas. Abriré el salón más grande, el más lujoso. Pagaré una campana nueva para la iglesia. Oiré a mi madre hablar con orgullo de mí. Una joven hermosa contemplará mi retrato en los periódicos de la ciudad. Todos buscan a J.K. Forresty, Notorious Batman Wanted Dead or Alive. 2.500 dólares por entregar al hombre que asaltó la diligencia y de un disparo hundió la estrella de la ley en el pecho del sheriff del condado. Todos buscan a J.K. Forresty. Pero 10 millas de camino y los ojos de J.K. Forresty se clavan fulminantes los ojos del desierto. Ahora J.K. Forresty solo se alimenta de espejismos. 2 días hace que con la última bala de su Colt inundó de piedad la testuz del caballo moribundo. Todos buscan a J.K. Forresty, Notorious Batman Wanted Dead or Alive. 2.500 dólares y una tumba con el nombre del sheriff del condado. Más de 2.500 argumentos para cabalgar hasta la frontera. Sin vacilaciones, sin dejar rastro, sin mirar atrás. Pero hace algunas horas que J.K. Forresty avanza de rodillas. Desde anoche le ahoga la soga de la fiebre. Desde anoche corre por su sangre el veneno del alacrán. Recostado en el tronco de un mezquite, J.K. Forresty ha visto esta mañana desdibujarse el horizonte. Desde este mediodía su cuerpo se pudre al sol. Lejos del alguacil, lejos de cualquier horca, a salvo de los sueños de quienes vagan, condenados ya por siempre a perseguir la maldita sombra de J.K. Forresty. Bueno, y vamos a terminar agradeciéndole muchísimo su compañía, su preciosa compañía, leyéndole, interpretando, junto al otro artistazo que nos acompaña, el pintor, artista plástico, videocreador, mago de los pinceles, de los trazos, Patricio Hidalgo, del que también y cada día tanto aprendo y tanto aprendemos, que como ninguno sabe llevar la verdad de las palabras, la verdad de la poesía, la verdad flamenca también en su trabajo con el flamenco, a los trazos, al negro, a la mancha, a la irrupción de ese negro sobre el blanco. Un lujazo contar con él, un honor su compañía. Aplausos para Patricio Hidalgo. Patricio va a realizar una pintura viva, una pintura en vivo, que es una pintura viva, para poner trazos al poema que mencionaba Miguel Ángel Rivero en su presentación, ese poema que se llama Plegaria y que es efectivamente una plegaria, y es una plegaria dedicada a la ciudad de Sevilla. Sarita, te ruego que dejes a papá. a tu padre pintar, que para eso lo he llamado. Plegaria. Oh Sevilla, ciudad amada, ciudad que habitas los cielos y las antenas, ciudad que habitas el albero abrasado y los palacios sin esplendor, ciudad sola, donde quiera que estés, escucha nuestros ruegos. Por la promesa de ser piadoso con tus espinas, por la promesa de no dejarte morir en nosotros, por la promesa de siempre acariciarte tras el llanto, atiende nuestros ruegos. Oh ciudad de piedra y de grieta, provéenos de un poco de pan tierno y de agua clara. Úntanos los ojos de la primera arcilla de tus casas. Danos calles que caminar, donde la gente confunda los pasos. Danos las vivas alamedas que resisten. Danos el jarabe que hace olvidar los falsos porvenires. Danos en tus despachos de mediodía la luz que restalla sobre cuerpos y voces. Danos el mapa de los barrios del corazón y las llaves ligeras que en ellos abren puertas para la compañía y el consuelo. Danos cucharas de palo para el guiso y el tambor. Danos alboroto y cachivaches. Danos el cuchillo por afilar y la rabia del gato ante la demolición. Danos un tío vivo de verdades. Danos el vaso que cae al suelo. Danos la cárcel donde llora el barro. Danos vendas para las heridas y no para los ojos. Danos el cante que destrenza el alma. Danos una carta que podamos acercar al pecho. Danos ráfagas de luna y de jazmín. Danos la fotografía en la que apareces dormida sobre la nieve. Oh ciudad que dueles, danos la sangre oculta de los muertos desnudos que un día te amaron. Danos aquellas banderas que dejaste sin coser para vestirlos. Danos tu arrepentimiento y tu vergüenza y tu mejor palio para la mujer que todo lo perdió. Danos el suburbio y la candela. Danos las cadenas que tensa la noche cuando intenta escapar. El solar agreste que es llaga y abrigo, danos. Danos las fuerzas para sostener sobre nosotros el toldo de la helada. Y además de fuerzas, danos mantas gruesas y caldos calientes y un poco de dignidad para los sordos pórticos. Danos una cruz y danos clavos, pero no nos des las manos que enhebran la carne y el madero. Danos una cruz y otra cruz y otra cruz, y levantaremos con ellas emparrados y chozos donde refugiar a tus hijos. Oh, dama pequeña, ciudad de espuma, deja las cancelas de tus patios entornadas, haznos pasar, recógenos en tu regazo, no nos dejes caer, otórganos tu paz, mas líbranos de la domesticación y del olvido, y aleja de nosotros para siempre a jueces e instructores de la muerte. patria, ya que dentro de poquito nos toca ya mañana. Patria. Cuando al extranjero le preguntaron por su procedencia, este señaló uno a uno a todos los habitantes de la ciudad. Muchas gracias, Patricio Hidalgo, Daniel Mata, gracias a Miguel Ángel Rivero y gracias a todos ustedes por su compañía. Gracias. Ahí está la fuga, por su librito.